historia de una sombra que crece al atardecer. Algunos la han sentido cerca, soñando junto a un ajedrez. Se mueve sin